Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, buen día a todos, a todas, a hola, todos. Hola, sí, un día viernes más aquí en la radio CIS, tan contento que nos pone a hacer este programa. Sí, nos llena de energía. Sí. Hay que saludar a la radio CIS, al equipo. Justamente, a Patricio, que siempre nos ayuda. En los controles, sí. Maravilloso. Y también recordar que estamos estamos aquí haciendo el programa, pero la próxima semana van a retransmitir este programa en la radio Placeres, los miércoles a las 4. Radio Curruf, los miércoles a las 5. Radio Nehuen, los sábados a las 20 horas. Y también en Radio Fundadores del Sur. La verdad que no me han confirmado el horario de retransmisión, así que no sé cuándo, pero es posible que esté ahí también como podcast. ¡Súper! ¡Qué entretenido que estamos saliendo por las radios libres! Siempre eso nos gusta mucho porque damos vuelta en todo el territorio de Chile. Justamente, así que si usted quiere mandar hacer alguna pregunta, comentario, enviar un mensaje a la comunidad chilena en todo el país, usted puede llamar ahora, en 10 minutos más, en media hora más, al 65-253-4243 y sabe que lo que conversemos aquí se va a escuchar en todas estas radios, así que podemos abrir oídos y mentes con sus comentarios, sus preguntas, sus mensajes sobre el proceso constituyente, el plebiscito, la nueva constitución, las noticias falsas que andan dando vuelta, la forma en que las noticias falsas van iluminándose y dejando ver la verdad también. Las preguntas, como antes también ha pasado que han llamado para comentar casos reales y súper concretos de aquí del territorio y cómo pudimos conversar sobre cómo la diferencia entre cómo eso, lo que sucede ahora con la constitución actual y lo que sucedería con la nueva constitución. Todo lo que usted quiera, si nosotras no tenemos la respuesta ahora, nos llevamos la tarea y le traemos su respuesta la próxima semana. Y algo que me enseñó la Sabina ya hace varios años es que todos podemos comunicar. Así que por favor, atrévase, llame por teléfono a la radio que nosotras estamos más que disponibles. Y bueno, vamos a presentamos un poco lo que vamos a hablar hoy día. Sí, vamos a hablar en saltando el cerco mediático muy brevemente, porque en realidad ya estamos tan en la última, sí, que estamos en otra etapa comunicacional. Sí. Y después vamos a escuchar a la Clarita. Sí, que esta vez realmente la Clarita está súper entusiasmada con todo esto del proceso constituyente. La amo. Sí. Y siempre me ilumina tanto. Sí. Después vamos a ir a constituyéndonos y vamos a hablar de los niños y todas sus combinaciones en la nueva constitución, y vamos a hacer una revisión como un poquito general sobre distintos temas del nuevo texto para ir resolviendo dudas que podamos tener, así que estamos siempre muy atentas a sus dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer llamando, y comenzamos con el cerco mediático. Eso. Saltando el cerco mediático. Y estamos aquí en el saltando el cerco mediático y vamos a hablar un poco de lo que ha sido la franja en este comienzo. De hecho, a las 12:45 y a las 20:45 horas se emite la propaganda electoral de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Ojo con eso, que son los horarios de mañana y de tarde, uh-huh, donde podemos estar viendo tanto la franja del apruebo como la del rechazo. Se habla de que, bueno, las franjas siempre son interesantes porque son como universos en sí mismos. Nos quieren, en el fondo sirven como maneras de establecer un diálogo entre lo que es la política y lo que es el cotidiano, ¿no es cierto? Entonces siempre se encarnan en ejemplos de familias, en ejemplos de personas en particular que enfrentan ciertas cosas. Yo les puedo comentar que me pareció súper singular el tema de, presentar que hay una familia donde los jóvenes quieren votar a prueba, pero hay un padre que es del rechazo, y esos diálogos que se dan, independientemente de lo que vayamos a votar a largo plazo, O sea, el 4 de septiembre es súper interesante ver estos espacios donde se debate lo que tiene que ver con los derechos, con la cultura cívica en las casas. Yo creo que eso es siempre importante de resaltar. Porque sea que tengamos una opinión u otra, es súper importante que la hablemos con nuestros pares, con nuestros padres, nuestros abuelos, con nuestros hermanes, etc. Y eso me gustó un poco de la franja, como que se instala en contextos colectivos, porque vi otra que se trataba del derecho, ¿se acuerdan? De derecho al consumidor. Yo soy mala Cernac. Es el sí. que actualmente no puede Cernac, solamente como que observa las situaciones, pero no puede penalizar. Y en la nueva constitución sí, claro, se le agrega la penalización. Entonces, el caso es de una señora que le están cobrando de más, o no me acuerdo exactamente la franja, pero lo interesante es que se da un debate colectivo. Mm. Y eso es lo que a mí me interesa un poco de la franja del apruebo, más allá si vaya a votar o no apruebo, sino es que estas temáticas deben afrontarse de manera colectiva, porque es allí donde nos permitimos también cambiar de opinión. Y por último, antes de pasar a la Savi, me pasó eso con una señora que conozco de una comunidad indígena de Huequetrumao histórico, que es una mujer muy importante, y que yo la escuché hace un par de meses en contra por el tema del aborto, que sé que es un tema polémico, complejo y todo. Sí. Y yo cuando la escuché dije, pucha, qué pena, porque al final, bueno, la nueva constitución consagra derechos de la naturaleza que son súper relevantes y que ella los defiende, qué pena que por esto otro. Bueno, y esta vez la escuché el día lunes y está por el apruebo a full, sabiendo que está en contra de esto otro. Claro. Y diciendo, esto yo lo voy a pulsar, lo voy a pelear, yo voy a decir que estoy en contra de esta parte, pero esta otra es súper necesaria. Entonces ahí vi como esa laxitud que tenemos como humanidad. Podemos cambiar de opinión. Podemos cambiar de opinión y también podemos entender que hay cosas que son mucho más complejas, que no son blancas y negras, que no es, no, voy a decir que no por este punto, que puedo estar muy en contra. Sí, hay muchas otras cosas que son positivas y entonces podemos poner todo en la balanza y sabiendo que, como venimos diciendo desde hace harto tiempo con la ANTO, nadie va a estar 100% conforme con el nuevo texto de Constitución. No es perfecto. No, y porque todos tenemos expectativas diferentes, entonces es natural que hayan cosas que no nos parezcan. Sí. Entonces es bonito ver cómo siento yo que desde que comenzó la franja, desde que comenzó la campaña, que los y les y las constituyentes están pudiendo participar de la campaña, que están pudiendo hablar y hacer campaña, porque antes no podían hacerlo por ley. Entonces, que obviamente se articuló toda una serie de recursos, a pesar de que la campaña de la prueba es un 20% del total de los recursos invertidos en campaña, y el otro 80% es por la campaña del rechazo, pero sí hay recursos que se han puesto a disposición para poder hacer reflexiones, y que entonces toda esta campaña que sí venía de mucho antes, ¿no es cierto? Porque por lo menos desde diciembre que estamos escuchando en el fondo campaña por el rechazo, y lo escuchamos en los matinales, lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en el espacio que se concede actualmente en la televisión, que es más bien la tradicional, y en los espacios radiales también. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando ese comunicado de Archie que parecía como en plena dictadura? Todo el mundo se va a acabar si votan una prueba, y es terrible, y es porque ellos son el grupo mayoritario que sostiene el rechazo, que le pone el 80% del financiamiento, como dice la Savi, son los dueños de los medios de comunicación. Entonces ellos tienen 24/7, se diría, todo el espacio para lanzar algo que se llama ideología. Ellos le dicen a la izquierda ideología, bueno, esto también es ideología, sí, cuando le quieres estar constantemente imponiendo al resto un posicionamiento. Es ideología. Entonces yo siento que desde que empezó la campaña real, oficial, digamos, fuera de diciembre a junio, que fue la campaña del rechazo, pero era como extraoficial, y de la prueba había casi nada, y de hecho una de las críticas más fuertes que se le hicieron a la Constitución, a la Convención, era que no estaban defendiéndose. Pero en realidad los constituyentes no podían hacer campaña fuera del plazo de campaña, entonces no podían, entre comillas, defenderse. Sí. Bueno. Desde que empezó la campaña, siento que las noticias falsas se caen solas, sí, que no se sostiene, que se han desmentido todas las noticias falsas que se habían estado hablando. Entonces, como que me gusta, me siento como más en paz, porque siento que estamos como en un terreno más transparente. Sí, total. Y de hecho dicen que desde que se inauguró la franja de la prueba, hay más personas que en los sondeos aparece que la prueba está creciendo justamente por lo mismo, porque se abrió un espacio en los medios tradicionales donde se puede hablar de la prueba, que claro. Es tremendo. Y por eso estamos hablando de esto en el cerco mediático, porque justamente, es tan difícil que Chile se haya conformado con un país con tantos monopolios en términos mediáticos que hacen que nos vendan de repente una realidad que es tan, tan estrecha, o sea, que no es realmente representativa de todas las realidades que se hallan en los territorios. Oye, pero eso no es un fenómeno solamente en Chile, ¿eh? No. O sea, pasa en todo el mundo, sí. Y también pasa a nivel mundial. O sea, sí. Ya hemos conversado que los canales de televisión chilenos le pertenecen a empresas, sí, que son de Estados Unidos. Sí. Entonces, es una gran red de... son pocos monopolios con brazos muy largos. Bueno, de hecho, para como contextualizarlo, que no sé si lo hemos hablado acá... ¿Ustedes se acuerdan de que Piñera llamó por teléfono al propietario, sí, del canal del 11? El 4. Es la red. De la red. Bueno, y que la red estaba siendo uno de los canales que estaba transmitiendo otras voces. Sí. Otras voces que pueden ser polémicas, que pueden molestarle un poco a los centros del poder. Y él llamó por teléfono y eso generó un impacto en el canal bastante grande. Sí. Porque le quitaron el financiamiento al canal. Eso, sí, posibilitó que el director que había asumido para dar toda esta grilla de contenidos renunciara, y con ello un paro de meses de los periodistas y todos los trabajadores del canal. Hoy día hablamos de que la red televisión está como... No hay nadie. O sea, hay toda una cuestión muy fuerte. Claro. En los tribunales se están haciendo cargo de esto porque Piñera no tenía ninguna atribución, no, como presidente. O sea, de hecho le está yendo mal. No sé si ya salió el veredicto o solamente le está yendo mal y va a salir mal Piñera de esto. Porque no puede. Porque no puede, y menos en su cargo de presidente de la República. Eso es influencia. O sea, mal. Todo mal. Es súper antidemocrático lo que hizo. Y va a salir mal parado de eso, él, pero el daño ya está hecho. Sí. Y eso es lo que pasa en los medios actualmente en el mundo, como decía la Sabi. O sea, el poder, sí, a veces político, que genera censuras que son injustificadas, porque en una sociedad democrática escuchamos todas las voces, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que hay que estar constantemente hablando en la radio y en los medios de comunicación en general, para que no lo olvidemos. Y también es algo que pasa con los estados de excepción, que hay estudios que se han hecho que durante los estados de excepción por pandemia, finalmente el gobierno fue un gobierno autocrático, donde no se escucharon las voces de profesionales u otras organizaciones que sí tenían mucho que decir, mucho que opinar en la toma de decisiones gubernamentales, y eso hizo que se tomaran muy malas decisiones por estar en estado de excepción. Entonces hay que tener cuidado con los estados de excepción, porque se producen pequeñas, lagunas de lagunas antidemocráticas que finalmente nos hacen mal como sociedad. Y quería comentar que estoy haciendo el subtitulaje de un documental de portugués a castellano. ¿Ya? Y es sobre pescadores. ¿Ya? Y me encantó porque al principio uno de los viejitos, que no era tan viejito, ponte tú que tenía 60 años, ¿ya? O sea un joven. el pescador hablaba de que es necesario, bueno, cambiar la forma de pensar, porque hay que empezar a cuidar mucho más la naturaleza, porque si no, ¿cuál va a ser el mundo de los hijos y les nietes de hoy? Y él hacía una reflexión que me pareció muy, muy, muy brillante, muy iluminada. Decía, hoy en día los países están en manos de gente que vive mucho en el celular, sí, de gente que nació con, sí, o que tuvo el celular siendo muy joven. Sí. Y es necesario, con urgencia, que la juventud apague un poco el celular. Que deje su celular de lado, porque no todo lo que está en el celular es verdad. No. Y porque hay un mundo aquí afuera que se está perdiendo. Que necesita ser vivido. Sí, lo necesita. Y lo planteó así, hay un mundo aquí afuera que necesita ser vivido. Entonces, sí, y entonces y hacer y aprender cosas buenas, las cosas realmente buenas. No pasan en el celular. Las cosas realmente buenas que nos hacen bien están en contacto con nuestros sentidos, o sea, con nuestro cuerpo. Entonces necesitamos tocarlas, olerlas, saborearlas, sentir el viento en la cara, sentir el frío del agua en los pies, sentir con nuestros sentidos. Entonces hay que dejar el celular un poco de lado y apagar la tele, apagar incluso la radio a veces. No ahora. Si quiere ahora, también ahora, si es libre de hacer lo que usted quiera. Y hacer cosas en la vida real. Sí, bueno, había un grupo que tenía una canción que era esto, pero en inglés. Era como, ¡apaga la tele! Porque en realidad sí, es cierto, qué linda reflexión. Y en realidad eso también te muestra hasta qué punto la sabiduría emerge de los pueblos, de la gente. Ay, de repente estamos como tan inmersos en esta cultura de que hay que estudiar, que lo que qué, que lo que cuánto, y finalmente no, están en nuestro chacha, en nuestro ñaña, en volver a esa fuente de conocimiento de la gente mayor que tiene tanto que decir y que tiene tanto que aportar. Oye, y puede ser tremendo en el celular o en el computador, pero si no sabes hacer fuego, no puedes producir un poco de alimento para comer, no tomaste nunca el gualato. Oh. No sabéis cómo sacar tus mariscos. Tremendo. Ojo. Y eso está pasando. Sí. Pasa en Chiloé y pasa en el mundo. Y pasa en el mundo. Así que apaguemos la tele, apaguemos el celular, no apague la radio ahora. Sí, escuchándolo un ratito. Claro. Aguántenos un ratito más. Oye, vamos a escuchar a la Clarita. Ya. Super. Mientras buscamos una cancioncita para después. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Nueva constitución de la nueva constitución. Ah, mira, aquí estoy con el poeta. ¿Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz? No cuando trates de resolverlo. Oiga, ¿sabes que se me explotó la cabeza con esto? Y se me empezaron a aparecer todos los conflictos que tenemos. Oiga, el tema de las tierras en los territorios indígenas, el tema de la delincuencia y el narcotráfico, pues oiga, el tema de los robos, la violencia en los colegios, la salud, las listas de espera, esto, lo otro, el norte, la migración, todos los conflictos, el problema ahora mundial de la recesión. Oiga, todos los conflictos que se me aparecieron de inmediato, y dije, claro, y cualquier conflicto que uno agarre, uno empieza a ver, pero es que esto no solamente lo puedes resolver así, con una ley, con un decreto, ya, porque en el fondo uno dice, y uno piensa, es que uno está de acuerdo con el pueblo, uno dice, pero es que esto va más allá, esto tiene otra causa, esto va porque otra cosa, si no se modifica, entonces la otra cuestión, y ahí uno empieza a comprender que el hilo va para allá de los problemas. Y entonces, como nosotros estábamos ahí con la chiquilla leyendo la constitución, nos dijimos, ¡ming! ¿Y qué tiene que ver esto con la constitución? No nos estaremos saliendo del tema, no dijo una. Dijo, porque aquí lo que se está diciendo es que los problemas son estructurales. Y ahí sí que nos quedamos. Uy, que yo no quise decir nada, me quedé bien callada para adentro. Y dije, Clarita, no parezca ignorante aquí, deja que vaya fluyendo, no es que siempre dice que yo, el nosotros es más que el yo, entonces aquí que el nosotros. A ver si le salía la sabiduría a la chiquilla. Y empezó esta a explicar la cuestión de la estructuralidad, un ejemplo que dio de un edificio. Ya, yo dije, hay un edificio, yo ubico los edificios, todos los conocemos. Y dijo, ya, imagínense que hay un problema en la cañería de un departamento, y va y viene el gaffiter, lo arregla, pero siempre de nuevo se echa a perder, y resulta que el problema se va viendo que era de todas las cañerías, de todo el armado, de todo el sistema. Temas de cañería del edificio, que estaba mal sellado, que el material no era el adecuado, que la presión no era la justa. Entonces, que este departamento 304B no saca nada con arreglar su cañería, porque resulta que Tiene que ser un problema estructural resuelto. Oiga, entonces que un problema de la construcción, de los cimientos, de la condición, de dónde partió, cómo se gestó el edificio. Y ahí uno dice, uy, pero claro, entonces resulta que una constitución de alguna manera es como el armado de la cañería del edificio, de la, es como lo que constituye a donde habitamos todas y todos. Entonces, al darnos una nueva constitución, nos damos una nueva estructuralidad para enfrentar los problemas. ¿Me entiende? Que la única manera de realmente ir modificando, y esta constitución lo que hace es va poniendo como un poco la mirada hacia el futuro, en que inclusiva, paritaria, que se preocupa los derechos a la naturaleza, del derecho al ser humano como tal, como persona que tiene libertad incluso para elegir su identidad. Todo eso va generando una condición para que podamos construir el mundo que queremos. ¿Me entiende? Entonces yo dije, uy, claro, lo que nosotros estamos haciendo es como cambiando el sistema de cañerías, ¿me entiende? Que no sacamos nada ahora, que un estado de excepción, que una leycita, tiratela por acá, tiratela por allá, una reglita, un parche. No, necesitamos esta nueva construcción de este nuevo edificio donde todos podamos habitar y donde sepamos cómo vamos a ir resolviendo los problemas de todas, de todos, de todes. Así que, oiga, realmente estamos inspiradas estudiando este texto, oiga, inspiradas. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, está, al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Chalupa al agua, constituyéndonos, remando hacia la dignidad. Oigan, yo quiero aclarar que no somos comunistas. Es que Silvio es parte como de un... Es interesante igual la historia de la nueva canción, porque Silvio es parte de una nueva canción como lo fue la Violeta y el Víctor. Obviamente en esos tiempos el Partido Comunista era bien importante, se estaban generando revoluciones a nivel global, o sea, pero en realidad yo creo que ellos son expresión de mucho más. Son expresión de mucho más y claro, ahora los partidos no son lo que eran antes, no. En general, o sea... Uy, esa... para hablar como 20 años, pero díganme que no es bonita esa canción, a mí me encanta Sueño con Serpiente. Y el unicornio azul, yo creo que le gusta a todo el mundo parejo, aunque lo nieguen algunos. Sí. Es imposible sí. que yo no te guste. Yo soy de aquellas que lo niega, pero crecí con ella. Así que el unicornio es parte de mi paisaje. Lo que sigue vigente es como ese prejuicio de que Silvio es de comunista. Sí. Y está y no. como, no. O sea, tal vez, o sea, pero es mucho más. Sí. Es mucho más. Yo de verdad que no tengo nada en contra de los comunistas, pero yo estoy muy lejos de ser comunista y me gusta Silvio Rodríguez. Y sí, y qué bueno que lo hayamos escuchado. Y también, qué decir de la Clarita. O sea, yo siento que la Clarita nos habla de lo sustancial, de lo importante, de lo fundamental. No se queda ahí como con la cuestioncita tonta, sino que va al fundamento. No, y además que me gustan sus ejemplos concretos. Como dice el departamento 34B. Es como decir, aquí en la comuna de Dalcahue usted tiene un problema, pero en realidad el problema no está aquí. Sí, sino que es todo el edificio. Claro. Y eso está súper bueno. Ojalá que ustedes lo disfruten tanto. Por favor, llámenos por teléfono a la radio y cuéntenos, porque la Clarita es fundamental de Chalupa al agua y también sería interesante saber qué opinan de ella. Sí, a ver si hay entusiasmo. De repente podríamos hacer una actividad con ella, ¿te imaginas? Ay, qué lindo. Hay que traerla más a la Clarita para acá. Sí, porque ella nos ayuda, no, nos envía esto, estas obras, porque son verdaderas obras. Sí. Claro, todo online. Oigan, quiero que vayamos a escuchar directamente y después lo comentamos porque tiene que ver con esto mismo, de qué es una constitución. Un video que hicieron unas niñas y niños es súper explicativo. Me encanta. Mari, mari, compuche. Mari, mari, pupichite. Inche Magdalena Carrasco, wey champiñe. Mapu, cupan, inche pucatri, wey quech. Incheta, Sebastián González, payamán, piñen. Mapuche. Huilliche, Cupalme, Nien. Somos de la escuela rural del Pucatrihue del Futahuillimapu. Les queremos contar que en Chile estamos haciendo una nueva constitución. La constitución es como un paraguas donde se refugian todas las leyes. Nuestra Lamuén Elisa Loncón fue la primera mujer mapuche que fue elegida presidente de la nueva convención. Y hay 17 representantes de todos los pueblos indígenas participando en su redacción. 7 de ellos son mapuche. Nosotros como niños y niñas huilliches queremos que se respeten nuestros derechos. Nuestra constitución cuide a nuestra Yunque Mapu. Y que resguarde nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra historia y nuestros derechos, que como niños y niñas tenemos. Como el derecho a participar, a jugar y a opinar, y a informarlos y a no ser discriminados. Queremos seguir aprendiendo nuestro idioma en la escuela El Che Sungun. Tendremos una linda constitución para que nuestro país sea más justo. El 4 de septiembre de 2022 se realizará el plebiscito de salida para decidir si se aprueba o se rechaza la constitución que entre todos hemos escrito. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se aprobará o se rechazará esta nueva constitución? ¡Hasta Cantipehuayen! Oye, ¿qué más decir? No, es que es espectacular. O sea, quedó clarísimo todos los derechos que están en la nueva constitución para niñas, niños, jóvenes, específicamente de los pueblos indígenas. Yo también quiero hacer como una mención especial a todas las adultas, adultos, adultes que existen en el mundo. Este es el trabajo que hay que hacer de visibilizar las voces de las niñas, niños y niñas, porque en realidad tienen una sabiduría preciosa y nos tenemos que escuchar más. Esta adultocracia que solo los adultos hablan y las adultas, por eso me encanta cuando viene la Yelén, ¿cachai? Cuando Chalupa se convierte en otra expresión de otras voces, de otros diálogos, la Inara, porque en realidad la sociedad estamos compuestas de todas esas edades. Sí. Y hay como una tiranía de los 20 a los 45 y todo lo que viene antes y todo lo que viene después pareciera que ya no se escucha. Sí. Totalmente. Y eso. O que se escuchan siempre en espacios separados. Sí. Como que los niños solo separados con los niñes en los jardines y las escuelas. Y la tercera edad solo en sus espacios. Claro. Y yo creo que nos hace mucha falta para cultivar la empatía, para cultivar la flexibilidad mental la amorosidad, el compartir espacios y que tengamos espacios comunes e intergeneracionales. Oye, solamente agregar respecto a las niñas, niños y adolescentes, que dentro de la nueva constitución hay algunos derechos que no estaban. Excelente, vamos a escucharlo. Se repiten los de la antigua constitución y se agregan. Que tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno desarrollo de su personalidad y a ser protegidos contra toda forma de violencia. Y esto se concatena con otros derechos, que es una vida libre de violencias, ¿no es cierto? Claro. Y eso permite que el Estado tenga no solamente la potestad, sino la obligación de no permitir bajo ninguna circunstancia que sucedan cosas como las que sucedieron en el Sename. Sí, y no solamente el Sename, sino también el reconocimiento a otras identidades, a otras formas de reconocer la sexualidad y la identidad. Entonces, estamos hablando de una constitución que piensa, como decía la Clarita, en el futuro, pero concretamente queremos una sociedad plural, diversa, donde se acepten distintos puntos de vista y distintas formas de entender la sexualidad, la identidad, para una vida sin violencias. A mí me parece fundamental de entenderlo. Esta nueva constitución consagra ese derecho que nunca antes había estado en una constitución. Entonces, esa para una vida sin violencias lo consagra en la niñez, en la juventud y en la adultez. Maravilloso. Bueno, y además esta semana tuvimos un encuentro importantísimo. Sí, y la Antonia nos va a contar más porque ella estuvo ahí. Sí, yo estuve como en el corazón, me encantó. Hubo un encuentro de la Wiji Lafken Weichan, que es una red de comunidades mapuche wiyiche que actualmente, amparados bajo la ley Lafkenche, han podido pedir el borde costero para su protección. Eso implica que son muchas comunidades, fueron más de 140 personas las que se reunieron en Achao el pasado lunes, y fue un encuentro que ellos debatieron la ley Lafkenche, porque esa ley está en peligro, la quieren derogar, porque justamente es una ley que actualmente le permite a los pueblos originarios defender la costa. Usted que está en la casa y sabe un poquito de esto me dirá, ah sí, pero hay ciertas comunidades que igual explotan el mar, y usted tiene razón, porque esta ley es amplia, pero no todas las comunidades que han exigido las EMPO van hacia ese lado, sino al contrario, a la preservación. Y justamente la Wiji Lafken Weichan son aquellas comunidades que quieren proteger los derechos de la naturaleza, que están consagrados en esta nueva constitución. Por lo cual, el día lunes se fusionó la reunión de esta red de comunidades que protegen su borde costero, y que no son solamente de Chiloé, vinieron de todo lo que es Chiloé continental, vinieron de distintos puntos del sur de Chile, fue precioso. Y también vinieron los dos convencionales que estuvieron hablando de estos temas. Por un lado estuvo la convencional que nosotros conocemos bastante bien, que se llama Camila Adriana Ampuero, que fue la convencional de nuestro distrito, pero quien se llevó, yo siento que todos los aplausos y los buques de flores, por decirlo así, fue Adolfo Millabur, que llevó toda la perspectiva de pueblos originarios de la nueva constitución, pero que hizo algo mucho más fundamental. Porque él iba por escaños reservados. Claro, él fue un convencional actual exconvencional de escaños reservados. Él lo que hizo fue hacer que todas estas 140 personas, no sé si todas, pero muchas, leyeran en público la nueva constitución, sacaran el debate, hicieran sus cuestionamientos. Realmente fue un espacio vivo. Yo sentí que fue como que él era uno más. Y eso me gustó, fue muy pedagógico. Ay, qué bueno, qué ganas de haber estado ahí, de aprender esas cosas, porque uno aprende tanto cuando uno está en espacios así más horizontales de participación, y no cuando uno va a sentarse y a escuchar a alguien hablar, porque en realidad a veces es aburrido. Sí, es aburrido. Entonces vamos a escuchar el mensaje. Sí, yo le hice como una pequeña así entrevista muy chiquitita para escucharlo a él. Vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Hola, aquí estamos en Achao. En Achao, en un conversatorio que se prolongó bastante sobre la nueva constitución. Sí, la verdad que me invitaron para poder participar, que está una cantidad importante de gente, de dirigentes de distintas islas y sobre todo de distintas comunas, que venían invitados por el municipio y la unidad de intercultural de la municipalidad, y me parece muy elogiable felicitarle también al municipio, que no todos lo están haciendo, de poder convocar a la población, a los dirigentes, para recibir información. Porque como lo dije yo, esta constitución tiene dos dificultades para que podamos ir informados a votar el 4 de septiembre. Una, que no es una persona candidata, es un texto constitucional que nunca hemos tenido esa forma de ir a elegir, o nos quedamos con la actual constitución de Pinochet o nos vamos a elegir la nueva constitución. Entonces, no es una persona que habla. No lo podemos evaluar por su característica física, no lo podemos evaluar por tu relato oral, lo que tenemos que evaluar por el relato escrito. Y nadie quiere a alguien que no conoce. Y entonces el desafío de los días que nos quedan es que la gente conozca el texto, porque yo te aseguro que si conocen el texto lo van a querer y lo van a entender, pero además también lo van a asimilar a su realidad. Nosotros planteamos, hay un artículo maravilloso que no me recuerdo el número, que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico y al derecho al cuidado. El artículo 79, que tiene que ver con los pueblos indígenas, del reconocimiento de los derechos que se encontraran los pueblos indígenas. No alcanzaba a hablar mucho de lo que es la plurinacionalidad, esta cortina de humo que existe hoy día de la política a nivel nacional, sobre todo de los que están a favor del rechazo, usando a los pueblos indígenas, que la plurinacionalidad es mala, para poder distraer la atención y no poner la atención para evitar el debate de, de los contenidos de fondo de la Constitución. Porque cuando antes se les culpaba que cada persona que no tenía una idea que compartía la derecha, los trataban de comunistas. Ahora los compañeros comunistas están descansando y pasamos a ser los mapuches los malos de la película. Porque saben también que el chileno común, sin mayor amplitud de criterio, es racista. Y entonces ellos están atizando ese juego para que aflore el racismo y vayan a votar en contra de la Constitución, no porque no está bien la Constitución, sino que porque los pueblos indígenas, aparentemente ellos lo plantean como que somos privilegiados. Y esta Constitución lo único que hace es reconoce el derecho de los pueblos a existir, pero también sus derechos particulares que también deben quedar consagrados como en muchas constituciones del mundo. Sabemos que estás haciendo una gira por varias como regiones, por varias comunidades hablando de la nueva constitución, y nos interesaría saber del público aquí a Chiloé, ¿viste alguna característica en particular o algún interés en particular que quisieran hablar contigo? No estuve mucho tiempo porque llegué anoche como a las 11 de la noche, luego ahora vengo a esto y me voy enseguida porque mañana estoy en Temuco, pero lo que yo percibo desde afuera cuando uno tiene conversación con gente de acá es que hay doble interés que debiera estar en la gente de Chiloé motivada. Primero porque esta le da la posibilidad, hay un artículo especial para Chiloé, de que se pueda crear como región. Y si uno asimila de cómo se van a configurar las regiones, las comunas van a ser autonomías comunales, autonomías regionales, con mucho más atribuciones, con mucho más recursos, porque se descentraliza el poder político, pero también el poder de la redistribución de los recursos públicos, de qué manera se utiliza. Hoy día todos tenemos que ir a pedirlo a Santiago, con declarado autónomo, con una serie de artículos que lo acompañan, transforma a las comunas y a las regiones con más atribuciones de resolver, porque la misma plata que genera Chile en materia de riqueza y de impuestos, esa plata, la mayoría de la plata lo decide en Santiago. Lo que pretendemos es que la decisión se tome en las regiones o en las comunas, con los mismos recursos, pero con mayor posibilidad de que nosotros tomemos la decisión y mejor redistribución, porque imagínate, Vitacura tiene un ingreso per cápita de 1.300.000 y en estas comunas no más allá una locura. Con suerte 200.000 pesos. Entonces hay una disparidad de cómo se gastan las platas públicas, es realmente una locura, como tú dices. Y nos dijiste que eran dos temas. Por un lado es el Chiloé Región. Chiloé Región, por cierto, y otro el contenido propiamente tal de toda la Constitución. Ajá. Aquí los lugares apartados, los lugares en que quedan postergados son los que primero debieron ir a votar para cambiar el paradigma de centralismo a la descentralización del poder. Y entonces a veces nos quejamos que todo está en Santiago, que todo está en Puerto Montt, para todo hay que ir a Puerto Montt. O para Montt, las islas interiores, que todo está en Achao. Claro, entonces, o está en Castro. Entonces eso le pone una medicina de descentralizar las tomas de decisiones en temas públicos. Entonces yo creo que aquí los que están aislados, los que están alejados del poder, deberían ir con mucho entusiasmo a votar. Apruebo, por lo menos yo voy a ir a apruebo. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, que te vaya muy bien en esta gira de la nueva constitución, que más allá de decirle a la gente por qué votar, es llevar un poco de autoeducación popular, ¿no es cierto? En eso hemos estado, predicando la palabra de la constitución. Chao, muchas gracias. Qué maravilloso escucharlo directamente, escucharlo desde este territorio y que nos conceda una reflexión sobre Chiloé, ¿no? Sí, han venido varios exconstituyentes aquí al territorio y agradecemos enormemente porque Chiloé es un territorio que le llama la atención a mucha gente, por lo tanto, vecino, póngase al día. Aquí en la comuna creo que la próxima semana está pasando algo. Pero bueno, ahí van a salir las redes sociales, me imagino yo, de la gente que lo está coordinando. Pero está pensando cosas para que pensemos juntos en esta nueva constitución. Y ya se nos está acabando la hora, pero sí, les tenemos una sorpresa. Éjale. Porque tenemos, vamos a estar conversando con Mar Lascano y ella nos va a contar sobre unos talleres de músicas y músiques que vienen desde Perú y vienen directo acá a Chiloé. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Mar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, muy emocionante igual poder comunicar y contarles esto a las personas que nos están escuchando. No, gracias a ti, porque aparte traes muchos saberes, muchas cosas que, bueno, a continuación tienes que contarle a las personas que nos están escuchando. Cuéntanos todo. Sí. Ya, yo les voy a contar. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Mar Lascano Cárdenas, soy mujer de acá, nacida y criada en el archipiélago de Chiloé, uh-huh. y pertenezco a la colectiva Danzas a Tierra, que es un espacio de creación de percusión y danza en torno a las rítmicas afroperuanas. Y en base a esto mismo estamos organizando un encuentro muy hermoso para la semana que viene, donde vienen cultores afroperuanos, vienen cultores también de Perú y de Iquique también a compartir sus saberes sobre las rítmicas afro que habitan en ese territorio. Tremendo. Cuentan un poquito, porque hay gente que quizás está más familiarizada, pero también sí. puede haber mucha gente que no sabe qué es la música afroperuana. Eso, exactamente. Claro, sí. Mire, lo que vamos a hacer acá es un encuentro de diferentes talleres en los que vamos a trabajar percusión, danza, guitarra y canto. Y vamos a estar trabajando las rítmicas afroperuanas que son principalmente... Yo creo que ritmos que ya hemos escuchado, pero que muchas veces no sabemos cómo se llaman. Uh-huh. Y tiene todo un legado histórico, ¿no es cierto?, de las personas que fueron trasladadas desde África hasta Perú, y cómo estas personas que fueron, ¿no es cierto?, esclavizadas en una memoria igual súper fuerte y dolorosa, uh-huh. Articularon su cultura y articularon su resistencia a través de la música, y se mixturaron, ¿no es cierto?, con las cosas que ya existían en ese territorio tal como Perú, por así decirlo. Entonces, toda la gama de rítmicas, de danzas que nacieron desde ese momento histórico, vienen personas desde allá mismo a enseñarnos a nosotras, a las personas que quieran participar. Todo lo que tenga que ver con percusión, vamos a estar viendo guitarra criolla, que es como la típica guitarra que sale en los boleros peruanos, que es así como muy hermosa. Ay, hermosa. Guitarra criolla, vamos a estar viendo en un taller voz y canto, todo lo que tiene que ver con la técnica vocal, experimentación también, ¿no es cierto?, de nuestra propia voz. Y vamos a estar viendo el tumbe, que el tumbe es una danza que es perteneciente a la cultura afrochilena que nace allá en el norte, en el Valle de la Zapa. Yo me quiero inscribir a todos. ¡Terrible! Cuéntanos, por favor, cuáles son los medios de inscripción, dónde se ¿Dónde? Van a estar realizando estos talleres. ¿Qué días, valores? Eso, todo. Queremos saberlo todo. Ya, mire, les cuento que acá en Chilwell nosotros tenemos la fortuna, por así decirlo, de ser el primer territorio en el que estas personas magníficas van a venir a compartir sus saberes, porque somos parte de una gira que contempla diferentes otros lugares. Van a estar por Valdivia, Temuco, Concepción y Valparaíso. Y vamos a partir acá en Castro el día 19 de agosto, el otro viernes, con un concierto íntimo y diferentes presentaciones de danza de, bueno, nosotros, nuestra colectiva va a presentar, y también otras sorpresas también, van a ver. Uh-huh. Y eso va a ser en la Junta de Vecines de Putemún. Excelente, ya. Cerquita. El día viernes 19, para que la gente lo agende. ¿A qué hora va a ser? Desde las 6 en adelante. Ya, perfecto. Sí. Para que vayan ahí a comerse algo rico, a disfrutar de una buena música, con cultores de alto nivel. Son personas que se han dedicado toda su vida a resistir su cultura, así que es gente que es muy valiosa desde ese ámbito. Y el día sábado ya comenzamos con nuestra jornada de talleres en el Centro Cultural de Castro. Todo lo que tenga que ver con las inscripciones las pueden hacer al siguiente número que voy a decir lentamente. Anote. 944-8483-64. O también a el Instagram de la colectiva Danzas a Tierra. Ahí usted puede inscribirse, preguntar todo lo que sea necesario. Desde las 10 de la mañana vamos a comenzar con el taller de guitarra criolla, para después seguir con voz y canto, y ya en la tarde vamos a ir a todo lo que es la percusión del cajón afroperuano. Vamos a abordar diferentes ritmos, ¿no es cierto? Como el festejo, el alcatraz, son de los diablos, diferentes rítmicas. y vamos a terminar con el taller de tumbe para irnos ahí con la energía a tope. Genial, qué mejor panorama para un día sábado. Excelente. ¿Y solamente va a ser ese día? Sí, y el día lunes 22 vamos a tener un conversatorio sobre la historia afro, ¿no es cierto?, acá en Avyayala. Vamos a estar con Andrea Núñez, que es percusionista, mujer lesbiana, investigadora de los ritmos afrodescendientes acá en Avyayala. Y vamos a estar con Sandra Castilla, que es una mujer afroperuana, migrante, que vive acá en Chile hace ya más de 14 años. Así que vamos a estar compartiendo toda la visión política igual de este quehacer, ¿no es cierto? Porque no es solo involucrarnos desde algo estético, por así decirlo. Vamos a abordar también cosas como lo que es el racismo, la visión decolonial que hay también en el quehacer de las personas que vienen. Así que va a estar súper, súper, súper. ¿Eso es el lunes a dónde? En el Centro Cultural también. Oye, Mar, y... esas son las actividades por acá cerca de Castro, pero creo que también hay actividades en Ancud, ¿no? Sí, en Ancud también. Las actividades, si es que no me equivoco, comienzan desde el día miércoles también allá en Ancud. O sea, vamos a partir acá en Castro en la semana del, ¿no es cierto?, el 19, el 20 y el 22. Y ya desde el jueves en adelante en Ancud van a estar también ocurriendo las mismas actividades de los talleres, concierto íntimo y conversatorio. Entonces repitamos nuevamente formas de inscripción y lugares donde hacer las preguntas para que ya las personas que no anotaron, eso a mí siempre me pasa, siempre dicen anota el teléfono y yo digo, pero ¿por qué anoté los últimos cuatro? No tenía lápiz. Ya, entonces volvamos a repetir esa información. Claro. y qué maravilla de actividades, agradecemos enormemente a tu colectiva que esté motivando esto y este es un espacio tan fértil. A mí me parece que el archipiélago de Chiloé siempre recibe estos saberes, estas memorias vivas. Y la gente va a ir animadísima a estas actividades, incluyéndonos. Sí, yo de todas maneras quiero participar. Oye, Mar, y otra pregunta, porque como este programa se repite después en distintas radios libres de Valparaíso, de Temuco justamente, y de también de Santiago, quizás algún contacto donde la gente de esas otras localidades puedan informarse sobre lo que se va a hacer. Sí, también lo puedo ahorita mismo contarles. Bueno, lo primero que voy a repetir, el número de inscripción, ¿no es cierto?, acá en Castro, es el número 944-84-8364. Perfecto. Y en Instagram, en la red, es Danzas a Tierra. Este es el nombre de nuestra colectiva. Danzas a Tierra. Ahí comunicarse. Y en Ancud, las redes que están gestionando esto es a través del Instagram también. Y el Instagram es enredarte.colectiva. Perfecto. De todas maneras, quien tenga dudas sobre las otras localidades, se puede contactar quizás por interno con alguno de estos contactos que estás dando y preguntar más informaciones, sí. ¿No? Sí. Mar. Sí. Mar, muchas gracias por habernos acompañado en esta patita final del programa. Gracias por todas las gestiones que están realizando. Y bueno, nosotras siempre estamos apoyando estas iniciativas. Somos nosotras parte de otras iniciativas similares y agradecerte tu tiempo. Muchas gracias. También están todas y todos invitadas. Es una actividad para y por mujeres y personas que pertenezcan a la comunidad LGTBI+. Así que están súper, súper, súper invitadas para que sigamos construyendo espacios antipatriarcales de percusión y danza. Eso. Maravilloso. Muchas gracias, Mar. Y gracias a ustedes. Que estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Y estamos despidiendo también el programa por el día de hoy. Agradecer que se hayan enchufado. Ahora, sí, no, tampoco puede apagar la radio porque viene nuestro colega aquí, Pato, a su programa. Apáguela después y lo que sí, apague la tele. Sí, de todas maneras. Oigan, y para cerrar, vamos a ir a escuchar una canción de M que no, tiene no, que ver diciendo con... aquí que no podemos porque nos pasamos. Pero no importa porque la vamos a poner. Sí. La vamos a poner. Eso es. Que les vaya muy bien. Y un abrazo grande. Buen fin de semana. Largo. Mm. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.